Y aquí llega el ritmo inconfundible de los Conti con Julio Sotelo. El día que muera mi suegra, el día que muera mi suegra, cómo me voy a alegrar. Voy a tirar bomba y cohetes, voy a tirar bomba y cohetes y me voy a emborrachar. Y cuando la estén velando, y cuando la estén velando, la vela le apagaré. Voy a escupirle el cajón, voy a escupirle el cajón, y reiré. Por lo que me he hecho en vida, ahora me voy a desquitar. Si borracho me agarraba, me solía maltratar. Y me escondía los vinos, si no me echaba sal. Por eso cuando se muera, qué fiesta que voy a armar. Para todos los que quieren a su suegra, para el cariño de siempre, che. ¡Vieja metida! Yo le suele tener miedo, yo le suele tener miedo, porque era una vieja loca, loca. Un día casi me mata, un día casi me mata, porque había perdido boca. Asesina. Y para las elecciones, y para las elecciones, me llevaron internado. Culpa suya. Ha perdido su partido, ha perdido su partido, conmigo se ha desquitado. Mala mujer. Por lo que me he hecho en vida, ahora me voy a desquitar. Si borracho me agarraba, me solía maltratar. Y me escondía los vinos, si no me echaba sal. Por eso cuando se muera, qué fiesta que voy a armar.